duro con el Motorola, duro como está la calle metido en los tiempos de la BlackBerry. Duro como una fuga con motora, duro como hacer los negocios dentro de un carro. Duro como tener que fugarse de la policía y que por lluvia tu pilles un catarro. Fuga que acabas en la montaña, ropa manchada acabada en barro. Duro como tener brazos solamente para buscarse la calle, solamente comida. Y duro como lo que trabaja las 8 horas de jornada con un salario que no vale nada. Y duro porque aguanta y se calla y porque en su mente nunca le pasa que alguno le pida. Y duro porque hacen su jornada por una vida que ha sido poco asegurada. Y duro como tener un colega que por un simple delito lo tenga tú deportado. Y duro que te acusen por la cara y que no tenga ni siquiera para pagarte un abogado. Y duro sin dinero justicia te come, y te come pero sin significado. Duro sería como mi colega alcoleta que sin prueba ya me lo tienen encerrado. Duro como causas que no has hecho, duro como mantener un techo. Duro los que trabajan en el estrecho, frío malo que te pasa en el pecho. Duro como la busca de todos los días, y duro porque no quieren más comisaría. Duro porque dijeron que saldría y al otro día preso sin salida. Y duro todo lo malo que he pasado y todavía nunca lo contaría. Y duro lo mantengo siempre callado, ayudando al que menos lo pensaría. Y duro con el hambre de la infancia, y duro como saber tu crianza. Y duro porque vivo con esperanza, aunque no tenga pa' la panza. Y duro tomo porque a pesar de todo lo que hemos vivido seguimos adelante. Y duro los que hicieron en calle millones, están en la calle sin dar el cante. Y duro a pesar lo malo que he vivido, en una base lo seguro que lo cante. Y duro no hablo de mi gente a la espalda, y lo que hablo duro siempre digo de frente. Y flojo porque los que dicen que tienen cadenas y se pensarían que con eso va lejos. Y flojo porque saben que cuando cumplen los 30 solamente se quedaron los reflejos. Y duro los que cuidan a la familia, y duro los que cuidan a sus hijos. Y duro los que cuidan a la familia, van a llegar lejos, dice. Y blandos como los que abrían la boca siempre que tenían con policía mínima para ella. Blandos como los que declararon en la comisaría cuando sabes que ahí nunca se dice nada. Blandos como que tienen un bando que va de algo y pa' mí te juro no han sido nada. Y blandos son blandos, son blandos, son duros, solamente es más nada. Y duros los que callamos y afrontamos y que venga lo que venga. Y duro porque sabemos que no cambiamos, tenga lo que tenga. Flojos porque no saben plasmar las realidades que aquí se viven. Flojos porque a la mínima que tocan algo rápido le exhiben, dice. Duro mi colega que pasó meses encerrado y nunca dijo nada. Duro porque siempre yo le decía la visita que él nunca se esperaba. Y duro porque ahora es mi hermano, canta conmigo y está para que sea. Y duro porque él nunca me ha dejado, por la verdad combate y pelea. Oye, ala, mira, dice, oye, ala, mira. Y duro, duro, duro, seguimos de siempre. Y MDLR han sido lo duro, lo que siguen en jornada, lo que siguen en la calle para nada. Oye, van a llegar lejos los que cuidan a la familia y sus hijos, ah, ay. Y la clase obrera, oye, y la clase obrera. Aquí no se mide tu persona por lo que tienes dentro de la cartera. Y la clase obrera, dice, y la clase obrera. Aquí no se mide la persona por lo que tienes dentro de la cartera. Y la clase obrera, dice, y la clase obrera. Aquí no se mide la persona por lo que tiene dentro de la cartera. Y la clase obrera, dice, y la clase obrera. Aquí no se mide la persona por lo que tiene dentro de la cartera. Y la clase obrera, y la clase obrera. Aquí no se mide la persona por lo que tiene dentro de la cartera. Sigue así, mi hermano. Sigue así, hermano, demostrándole a todo el mundo lo que somos, mi hermano. Enséñales a todos lo que somos, mi hermano. Que no son mentiras. Somos hombres. Somos hombres. Somos hombres de verdad.